19:54, comenzamos a compartir cielos profundos por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Estamos en el territorio de Capilla del Monte, en la sintonía 105.9, en la 106.3, no solo en Capilla del Monte, sino también en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, y estamos en la www.fmgente.com.ar, en el planeta y sus alrededores, también en gente.somosturradio.com.ar. Pamela Iturrioz, cabina de controles, operación técnica, atención telefónica 482-452, 482-811, los mensajes de texto al 1540-1013, 1540-2618, el WhatsApp en el 1540-1013, los saluda el viajero galáctico Fernando Diz, ¿no? Bueno, para quienes nos están escuchando desde que comenzamos el programa, allá por la hora 19:25, lamentablemente, estas intervenciones de cadena nacional están cayendo en medio de cielos profundos, ¿no? Últimamente, ¿no? Ya nos pasó el jueves pasado que directamente no pudimos hacer el programa porque nos ocupó desde las 7 hasta las 8:05. Y ahora, bueno, ha terminado, vamos a hacer esta horita que nos queda juntos, así que por eso mismo a la gente que nos sigue a través del blogspot, cielosprofundo2012.blogspot.com, la razón de que este programa esté más corto es que estamos con cadena nacional. La radio nuestra es una radio absolutamente legal, ¿no? Y oficializada, y bueno, nos mandan el mensaje desde el AFCA que tenemos que entrar en cadena nacional y hay que entrar en cadena nacional, así que entramos en cadena nacional y se nos va el tiempo de cielos profundos, pero vamos a tratar de aprovecharlo de aquí a la hora 9 cuando viene Encuentro Cósmico, el programa de mi amigo Dante Franch. Bueno, les hablaba que viene Brad Hunter el próximo fin de semana del 15, 16 y 17 de agosto. Vamos a estar en el Centro Español el sábado y el domingo desde la hora 20. Me falta confirmar la hora del día viernes, la charla del día viernes de doblamiento del tiempo, que puede ser a partir de la hora 21, una horita más tarde. De todas maneras, ya va a estar toda la parte publicitaria también poniendo bien en claro cuál es la hora de comienzo de cada una de las charlas. Recuerde la del viernes de doblamiento del tiempo, los secretos detrás de la teoría del doble cuántico y el final de los tiempos, la del sábado 16 Ersk y las revelaciones del mundo subterráneo, y la del domingo la hora gris, los tiempos actuales, cambios climáticos, profecías iluminantes, bueno, todo lo que está pasando, todas estas cosas extrañas, estos fenómenos rarísimos que están aconteciendo en el mundo. Brad va a tocar cada uno de estos temas y por supuesto ustedes también van a poder preguntarle, ¿no? Bueno, solo como nos dejó sin tiempo Cristina hoy, ¿no? Y quiero aprovechar el tiempo con el tema del desdoblamiento. Solo quiero comentarles algo. En el programa de Jorge Lanata de hace una semana atrás, cuando se habló del tema de los cuentos chinos, ¿no? El tema de los trenes y el desembarco de la China en la Argentina, se reflotó el tema de esta base, que es esta base de satelital de China, con fines militares también, con fines militares y civiles. Ahora, esto había sido advertido el 4 de julio del 2012 en un informe que les leí el 6 de julio del 2012 en Cielos Profundos. El 6 de julio del 2012 yo les leí en adelanto esta base que iba a estar en Neuquén y en Río Negro, finalmente va a estar en Neuquén. No sabemos qué va a pasar con el tema de Río Negro, donde van a emplazar una base, dicen, de rastreo satelital, pero la base tiene otras características y es con uso militar. Lo que significa que Argentina va a tener una base militar china en la Patagonia Argentina, en el sur. Esto era una noticia del 4 de julio. Se las comenté el 6 de julio del 2012 y se ha ratificado con los convenios que firmó el presidente chino hace unas semanas atrás cuando estuvo aquí en la Argentina. En esos acuerdos que se firmaron figura esta base, de la cual después en otros programas ya les voy a brindar las características que tienen, ¿no? Pero me parece que tenemos que avivarnos mucho con el tema de la soberanía. Bueno, le pido a Pamela que veamos para poner el audio, que creo que son 30 minutos, ¿no? Aproximadamente, del desdoblamiento del tiempo. Tenemos ahí desdoblamiento del tiempo, ¿sí? Jean-Pierre Garnier Mallet, ¿no? ¿No aparece lo de desdoblamiento del tiempo, no? A ver, ¿está en otro formato? ¿No sale audio? No te puedo creer. No nos lee el audio. Mirá que yo lo probé en la computadora a mí y salía audio. ¿No sale ahí? Bueno, no sale el audio. Bien, bueno, como hombre precavido vale por dos, está bien, me traje una nota hecha ya, Jean-Pierre Mallet, qué grande, la verdad que tuve una premonición y dije, bueno, me voy a llevar este material por las dudas, algo pase, y algo pasó. Bueno, vamos a tratar de ver si tenemos el audio, le busco otro formato de audio. No, ¿qué es lo que aparece ahí? ¿Aparece un video? Pame, no lo abre. No lo abre, che, pero qué raro. Bueno, vamos a ver entonces si lo podemos tener para el lunes. De todas maneras, vamos a entrar en el tema del desdoblamiento del tiempo, del cual va a hablar Brad, y de los secretos que hay detrás de esta teoría del doble cuántico. La nota esta que les voy a leer es de febrero del 2012. Febrero del 2012, ¿no? Habíamos empezado a tocar este tema del desdoblamiento del tiempo en el año 2011 aquí en Cielos Profundos, tampoco es nada novedoso, ¿no? Pero nos habíamos metido con la cuestión esta, ¿no? Así que voy a volver a leer la nota como para ir reflotando parte de lo que va a ser la base de la charla de Brad del próximo viernes 15, ¿no? En aquel lejano 2012, principios del 2012, la nota decía que descubrimientos científicos recientes de Jean-Pierre Garnier Mallet, descubrimientos que había hecho en 2010-2011, el tiempo es continuo pero posee instantes imperceptibles que permiten el intercambio continuo de informaciones con el pasado y el futuro. Llamados aperturas temporales por Jean-Pierre Garnier Mallet, estos momentos imperceptibles nos aportan intuiciones, premoniciones, como la de hoy, cuando agarré el informe y dije, por las dudas vamos a llevarnos un soporte en papel, e instintos vitales. El control de los mismos permite optimizar el porvenir antes de vivirlo. Esto es como que si yo ya lo hubiese vivido, que no se abría el audio. Entender nuestra vida y crear un equilibrio individual y colectivo. El desdoblamiento de los tiempos utiliza un ciclo de 25.920 años. Estamos viviendo el final de este ciclo que era conocido por todas las civilizaciones antiguas y es el momento de entender su funcionamiento. Jean-Pierre Garnier Mallet tiene 70 años, vive en París, casado, 2 hijos, 3 nietos, es doctor en física, su especialidad es la mecánica de los fluidos. ¿No? Dice que la política debe sustentarse en la tolerancia y dice tener la certeza de que hay que pensar en los demás como nos gustaría que los demás pensaran en nosotros o de nosotros. Acá dice que hay que pensar en los demás como nos gustaría que los demás pensaran en nosotros. Bueno, la periodista le pregunta, ¿su teoría está avalada por la ciencia? Garnier le contesta que la respetada revista American Institute of Physics de New York y su comité científico la validaron a esta teoría publicándola en el 2006. En el 2006 ya existía la teoría del desdoblamiento del tiempo publicada por esta revista americana, porque es una teoría que ha permitido primero prever y luego explicar la llegada de planetoides al sistema solar. ¿Quiere que le explique para qué sirve la ley de desdoblamiento del tiempo?, se ofrece Garnier Mallet a la periodista. Sí, pero simple, le dice la periodista. Sí, pero sencillito, ¿no? Bueno, Garnier le dice, tenemos dos tiempos diferentes al mismo tiempo. Dos tiempos diferentes al mismo tiempo. Un segundo en un tiempo consciente y miles de millones de segundos en otro tiempo imperceptible, en el que podemos hacer cosas cuya experiencia pasamos luego al tiempo consciente. Se lo voy a volver a reiterar porque empieza a ser complicado, ¿no? Hay dos tiempos. Hay un tiempo, un segundo en un tiempo consciente, y hay otro tiempo donde hay miles de millones de segundos, en ese tiempo imperceptible, en el que podemos hacer cosas cuya experiencia pasamos luego al tiempo consciente. Y todo esto sin enterarnos, le dice la periodista. Exacto. Tengo una síntesis instantánea de un análisis que he realizado en otro tiempo, aunque no tengo la memoria de esto. ¿Así funciona el tiempo? Sí. En cada instante presente tengo un tiempo imperceptible en el cual fabrico un futuro potencial. Lo memorizo y en mi tiempo real lo realizo. Tenemos la sensación de percibir un tiempo continuo. Sin embargo, tal como demuestran los diagnósticos por imágenes, en nuestro cerebro se imprimen solamente imágenes intermitentes. Entre dos instantes perceptibles, siempre hay un instante imperceptible. Como en el cine, le dice la periodista, que solo vemos 24 imágenes por segundo. Sí, le dice Garnier Mallet. La número 25 no la vemos. Es subliminal. En publicidad se ha utilizado ese tipo de imágenes para influir con éxito en nuestro comportamiento, lo que ha mostrado que lo subliminal es accesible a nuestra memoria. El desdoblamiento del tiempo ha sido probado científicamente y la teoría ha dado justificaciones a escala de partículas y a escala del sistema solar. Tenía entendido que las leyes de la cuántica no se aplicaban a las cosas grandes, le dice la periodista. El fenómeno del desdoblamiento del tiempo, le dice Garnier, nos da como resultado el hombre que vive en el tiempo real y en el cuántico, un tiempo imperceptible con varios estados potenciales. Memoriza el mejor y se lo transmite al que vive en el tiempo real. ¿Nuestro otro yo cuántico crea nuestra realidad?, le pregunta la periodista. ¿Nuestro otro yo cuántico crea nuestra realidad? Podríamos decir, le dice Garnier Mallet, que entre el yo consciente y el yo cuántico se da un intercambio de información que nos permite anticipar el presente a través de la memoria del futuro. En física se llama hiperincursión y está perfectamente demostrada. ¿Estoy desdoblada como la partícula?, le pregunta la periodista. Sí, le dice Garnier Mallet, y sabemos que si tenemos dos partículas desdobladas, ambas tienen la misma información al mismo tiempo, porque los intercambios de energía de información utilizan velocidades superiores a la velocidad de la luz. ¿Conoce el principio de los gemelos de Langevin? No, le dice la periodista. En los años 20, le cuenta Garnier Mallet, Paul Langevin demostró que si un gemelo viajaba a la velocidad de la luz, envejecía menos que el que se quedaba quieto. A Langevin no le creyeron. Hubo que esperar 50 años. En 1970, gracias a los relojes atómicos, se comprobó esa ley. Entonces, en ese tiempo imperceptible pasó mucho tiempo, le dice la periodista. Exacto, le dice Garnier Mallet. Si puedo viajar a velocidades prodigiosas, un microsegundo se convierte en un día entero. Cuando regreso, no sé si me he ido, puesto que he estado ausente un microsegundo. Estupenda propiedad, le dice la periodista, pero ¿quién es el que viaja, yo? Existe otra propiedad conocida en física, le dice Garnier Mallet, la dualidad de la materia. Es decir, una partícula es a la vez corpuscular, es decir, es cuerpo, y es ondulatoria, y es energía. Es cuerpo y energía. Somos a la vez cuerpo y energía, capaces de ir a buscar informaciones a velocidades ondulatorias. ¿Y cómo asimilamos esa información? En el sueño paradojal, le dice Garnier Mallet, cuando estamos más profundamente dormidos y tenemos nuestra máxima actividad cerebral, se da el intercambio entre el cuerpo energético y el corpuscular. Y es ese intercambio el que le permite arreglar el futuro que ha creado durante el día, lo que hace que al día siguiente su memoria esté transformada. Vaya, le dice la periodista, ¿no? Imagino que bastante asombrada del desarrollo que está haciendo Garnier Mallet de lo que es la teoría del desdoblamiento del tiempo, ¿no? El intercambio, dice Garnier Mallet, se realiza a través del agua del cuerpo. Recuerden ustedes que somos 70% agua, ¿no? Así que ese intercambio debe ser más que importante. Ese intercambio de información permanente es el que crea el instinto de supervivencia y la intuición. ¿Fabricamos potenciales por medio de nuestro pensamiento?, le pregunta la periodista. Así es, le dice Garnier Mallet. Si, por ejemplo, pienso en una catástrofe, ese potencial ya se inscribe en el futuro y puede sufrirla usted u otro. De manera que la conclusión es: no pienses en hacer a los demás lo que no quisieras que los demás pensaran en hacerte a ti. No es una ley moral ni filosófica, dice Garnier Mallet. Es una ley física. Es difícil controlar el pensamiento, le dice la periodista. De día mucho, pero justo antes de quedarnos dormidos, tenemos un minuto. Y basta con que durante ese minuto controlemos. Esa es la manera de conectar con esa parte energética. Llamémosla el doble. Para que ustedes tengan claro, Garnier Mallet le llama a la parte esa energética, a ese cuerpo energético, el cuerpo energético, y está el cuerpo energético, recuerden, y el corpuscular. Bueno, al cuerpo energético él le llama el doble, para pedirle que solucione los problemas, ¿sí? Y esto tiene que realizarse en un instante previo antes de entrar en el sueño. ¿Es como una oración?, le pregunta la periodista. No, es una relación, y hay que dejar totalmente las riendas al otro, es decir, al cuerpo energético. Las noches están para eso. La noche no solo permite borrar potenciales no deseados, sino que también nos guía los pensamientos del día siguiente. Asombroso, le dice la periodista. La teoría del desdoblamiento del tiempo permitió explicar la llegada de planetoides cerca de Plutón, pero Garnier Mallet va mucho más allá y nos cuenta que esa ley es aplicable a nuestra vida, y nos dice: tenemos un cuerpo muy bien hecho que nos permite proyectarnos en el porvenir, ir a ver el futuro, arreglarlo y volver para vivirlo. Y es durante la noche, cuando tenemos la capacidad de arreglar ese futuro que hemos construido durante el día. Yo voy a volver a repetirles este fragmento, porque es interesante. Esta es la cuestión, esta es la parte básica del desdoblamiento del tiempo. Yo he escuchado cosas muy complicadas, muy traídas de los pelos, ¿no?, explicadas sobre el tema de desdoblamiento del tiempo, que me parece que no vienen a la cuestión y lo único que hacen es entorpecerle a la gente el poner en práctica esto que es muy sencillo. El tema es que hay que hacerlo. Nada más que eso. Si a uno le parece que esto es cierto, debe ponerse a practicarlo. Nada más que eso. un minuto antes de dormirse aproximadamente. Conectar con el cuerpo energético que todos sabemos que tenemos y que poseemos. Entrar en una relación con ese cuerpo, hablar con ese cuerpo y dejar que ese cuerpo haga el laburo que dice Garnier que está preparado para hacer y que hace. Es muy probable que miles de millones de personas en este planeta no logren realizar este ejercicio porque no lo conocen, porque no se lo han enseñado en ninguna de las escuelas de misterios, ¿no? Porque esto tampoco es nada nuevo, esto no es nuevo, muchachos. Lo que pasa es que está explicado por un físico con una jeringonza, ¿no? En un lenguaje físico, bueno, más desarrollado. Ahora está de moda la física cuántica, dentro de no sé cuánto se pondrá de moda otra cuestión, ¿no? Estoy al aire, te llamo después de las 9, gracias. Bueno, la cuestión es que, vuelvo a reiterar, Garnier dice que tenemos un cuerpo muy bien hecho que nos permite proyectarnos en el porvenir, ir a ver el futuro, arreglarlo y volver para vivirlo. Y es durante la noche cuando tenemos la capacidad de arreglar ese futuro que hemos construido durante el día. Podemos ver los peligros antes de vivirlos por medio de la intuición y borrarlos. Esto probablemente es lo que le pasa a algunas personas en el mundo que tienen como un, lo que le llamarían ese sexto sentido, ¿no? De que algo va a pasar, puede ser bueno, puede ser malo, vas a ver que esto lo va a aparecer, aquello lo vamos a encontrar, ojo que nos puede pasar esto, no vayamos por ahí. Bueno, ese tipo de intuiciones que suelen tener algunas personas. Algunos lo tienen muy desarrollado, por supuesto, y son los que laburan de videntes, ¿no? De profetas y de todo eso, ¿sí? Así que esto es lo que yo quería que tuviéramos en cuenta. Bueno, todos tenemos un doble. Nuestro doble no es el cuerpo astral o etérico. Es verdaderamente nuestro yo en otra dimensión. ¿Sí? Esto es lo que explica la teoría del desdoblamiento. Todos tenemos un doble. Nuestro doble no es el cuerpo astral o etérico. Para que no se confunda en esa parte, es verdaderamente nuestro yo en otra dimensión. Esto lo dice Garnier Malet, ¿eh? O sea que acá no hay vuelta de hoja. El tipo tiene claro de que no es el cuerpo astral o el cuerpo etérico, el cuerpo ese energético. Es otra cosa. Él dice que es verdaderamente nuestro yo en otra dimensión. Garnier Malet también sostiene que todo ocurre en el eterno ahora, en el eterno ahora. La información con nuestro doble se intercambia mediante aperturas entre los distintos tiempos. Estas aperturas temporales imperceptibles son aceleradores del transcurso del tiempo que nos arrastran hacia otros espacios a velocidad prodigiosa. Nuestro doble es verdaderamente otro yo, sostiene Garnier Malet. El cuerpo visible explora el espacio en nuestro tiempo. El otro, generalmente imperceptible, viaja en los diferentes tiempos de nuestro desdoblamiento. De manera esquemática podemos decir que un cuerpo energético informa a nuestro cuerpo físico. ¿Entienden? El cuerpo energético le informa a nuestro cuerpo físico, ¿eh? Bueno, acá por ejemplo, para un minuto. Hola Fer, yo le he pedido a mi yo cuántico que me muestre la verdad de una situación para yo darle solución y realmente da resultado. Me pone aquí una oyente, sí, calculo que es un oyente porque me manda besos. Si no somos varoncitos, nos damos abrazo. Bueno, así que acá hay un oyente que lo puso en práctica y no es complicado ponerlo en práctica. Yo he visto cosas que le complican la vida a la gente de una manera enorme, ¿no? Uno entiende que se cobra, ¿no?, por seguir chamullando sobre la misma cosa, ¿no? Se cobra por ese tiempo. ¿no? Donde te empiezan a hacer un firulete y después el otro firulete, pero las cuestiones esotéricas son muy sencillas, ¿no? Y lo único que hay que hacer es poner el cuerpo y ponerse a practicarlas, nada más. Uno las practica, sabe si las cosas le dan a uno resultado o no, porque no a todos nos dan resultado las mismas cosas, ¿no? Y aquellos que han tenido diversas experiencias con distintos sistemas de relajación o de meditación o sistemas de conocimiento lo saben, ¿eh? Finalmente uno por ahí se queda en, se ancla en una práctica donde se siente realmente pleno, ¿no? Bueno, por ahí algunos se sienten más cómodos, otros se sienten plenos, otros se sienten realizados, otros se sienten iluminados, bueno. Pero digamos como que esto también es así, no es la misma formulita para todo el mundo. Porque cada uno de nosotros es una singularidad, está construido de sensaciones, pensamientos, emociones totalmente disímiles, ¿no? Y cada uno tiene, bueno, tiene su llavecita uno mismo. El tema es que uno busque la llave, abra y se arriesgue a encontrarse con lo que se puede encontrar, ¿no? En este caso, acá hay un oyente que practicó y le dio resultados esto, ¿no? Por ahí, vaya a saber, hizo 28 prácticas de otras cosas en otro momento y ninguna le resultó, y en esta sí, ¿no? Entonces, estas son las cosas que creo que es interesante compartir. Sí, es muy simple. Tenés que estar totalmente abierto al universo, ponen aquí. Bueno, está bien. Acá ponen abierto al universo. Yo lo que digo es que hay que hacer la práctica. No, a mí no me está abierto al universo, una cosa, una metáfora muy linda, poética, pero lo que hay que poner, muchachos, es el cuerpo. Hay que acordarse, hay que ser disciplinado, ¿no? Y decir, bueno, voy, me estoy por apolillar, entro en contacto con el cuerpo energético, y uno empieza a chamullar lo que tiene que chamullar ahí, a ver si las cosas se solucionan o no. ¿Sí? La práctica es esa, es súper sencillo, no es nada del otro mundo. Es como respirar, inspirar y expirar, es la misma historia. No, hay que hacerlo, nada más, pero y hay que hacerlo, ¿no? Ese es el tema. El tema es que no hay milagros en esto, hay una disciplina. Bueno, toda disciplina da frutos. A veces antes, a veces después, pero da frutos. Hay que seguirla. Bueno, a ver, seguimos con Garnier Mallet y mira vos, tenemos un montón de material de interesante de él para ir poniendo los acentos. Bueno, ahí está. De manera esquemática podemos decir que un cuerpo energético informa a nuestro cuerpo físico. Toda partícula emite y recibe ondas. Todo organismo recibe informaciones para vivir y sobrevivir. El presente actualiza futuros potenciales creados por el pasado. Acá puede ser medio complicado la cosa. Esperen que voy a borrar un par de mensajes. Denme un segundito porque con todos los mensajes que tengo a la mañana, el teléfono me queda medio colapsado para... y me olvido de borrar. Manden al 1540-1013 también. 3548-4010-13. Así pueden mandar a ese también. Porque el que menos capacidad tengo es en el 1540-2618. Manden al otro también. Bueno, seguimos con Garnier Mallet. El presente actualiza futuros potenciales creados por el pasado. Un cambio de pensamiento de un segundo crea numerosos potenciales de equilibrio en un tiempo acelerado, cuya síntesis instantánea en nuestro tiempo conllevaría una puesta en forma o recuperación rápida de apariencia milagrosa. No, es un poquito más complicado. Claro, acá me dice el oyente, te quise decir que en el momento estés entregado. O sea, claro, entregado a la práctica, verdaderamente enfocado, concentrado en lo que uno tiene que hacer. Y es verdad, es una charla de todas las noches, sí, es así el laburo. Porque vos imaginate que del otro lado, ¿no? Tu propio yo dice, ¿cómo? Este habla cuando se le ocurre. ¿Viste? ¿Cómo es? ¿Vamos a charlar cuando vos querés o vamos a charlar como se debe siempre? ¿No? Así que bueno, esa es la cuestión. Hay que acordarse que el otro es nuestro otro yo y merece la misma atención que nuestro yo de presente, digamos, que nuestro yo corporal, ¿sí? Bueno, pero les digo, no es complicada la cosa, no es complicada, es disciplina, por supuesto, es creer, tener fe, tener confianza, tener esperanza que va a fructificar, eso es la esperanza, esperar con confianza, con creencia en las cosas. Los sistemas de creencia están construidos de eso. Si creen, es muy probable que el pensamiento forma materialice la cuestión, ¿no? Tampoco hay que pedir tonterías, ¿no? Bueno, ¿sí? Esto es para la calidad de vida de uno y para la evolución, como le llaman, entre comillas, en el lenguaje actual, ¿no? Bueno, nuestro doble experimenta muy rápidamente nuestro futuro y por aperturas imperceptibles entre los dos tiempos, intercambios permanentes de informaciones nos llevan por el buen camino. Es decir, a ver, ¿qué es lo que quiere decir Garnier Mallet acá? Es que vos vas recibiendo como indicios, impulsos, intuiciones, ¿no? Durante el día, que te van acercando a la solución por ahí de este problema, o te van acercando a la meta que vos te propusiste, que pediste que de alguna manera te acercaran la información. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, que te vas a ir, y si tenés en claro qué fue lo que, sobre lo que estuviste trabajando con tu doble energético, ¿no? Vas a darte cuenta de que la cuestión, funciona y que la relación está establecida, ¿no? Ahora, yo quiero hacerles un señalamiento acá. El señalamiento tiene que ver con una desprogramación que le han hecho a las humanidades de este planeta y que tienen que ver con algo que en los sutras hindúes, en los textos hindúes muy antiguos, se conoció como la herejía de separatividad. ¿No? Es decir, que nosotros no somos parte de la totalidad que nos contiene, sino que somos un algo separado del uno, por decirlo de una manera, para explicárselo un poco sencillamente, ¿no? Como esta programación funciona desde hace cientos de miles de años, por aquellos que han utilizado a la humanidad para sus fines, ¿no? Como dueños de este mundo, no es fácil el laburo que tiene que hacer la singularidad humana en este plano de tercera dimensión. Tiene que luchar contra esa programación. Por eso aquellos que recuerdan muchas de las enseñanzas a través de las vidas que han tenido, entienden también los rastros que hay de esas enseñanzas en distintos sistemas, ¿no? Un sistema de desprogramación es el cuarto camino de Gurdjieff, claramente. Otro sistema de desprogramación, pero que tiene algunos condimentos un poco, algunas aristas media polémicas, yo creo que no llegaron a desarrollarse, es toda la enseñanza de Castaneda para este tiempo, ¿no? Ahí hay algunas cositas que me parece que hay que habría que afinar, ¿no? Pero hasta ahora no apareció nadie heredero de este conocimiento que volvió a la superficie como para afinar algunas cuestiones, ¿no? Pero de todas maneras hay sistemas de conocimiento que ayudan a quitarnos de encima esa programación y a alcanzar un camino de iluminación y de liberación, ¿no? Tampoco nada es gratis y nada es sencillo, ¿no? En este tema, ¿no? Fer, por más confianza y fe que tengas, me ponen aquí en un mensaje, si no das, por más fe y confianza que tengas, si no das un paso y haces algo, no sirve. Hay que caminar hacia lo que se quiere. La gente cree, esto es interesante, esta está interesante, me gusta esta reflexión. Vuelvo a tomamos la piolita. Fer, por más confianza y fe que tengas, si no das un paso y haces algo, no sirve. Completamente de acuerdo. Hay que accionar. Hay que caminar hacia lo que se quiere. La gente cree, pero se queda sentada esperando que Dios, etcétera, le solucione todo. Si uno no hace, no se pone en acción, de arriba no te ayudan. Ponen aquí en este mensaje. ¿Sí? Y la verdad que es interesante la formulación del mismo. No, me había quedado sin el retorno y me perdí un cachito, Bueno, así que coincido con vos en eso. Hay que accionar, sin ninguna duda que hay que accionar, ¿no? Por eso digo, hay que ponerlo en práctica, es una disciplina, es algo de todas las noches, este laburo, por ejemplo. ¿No? Como la meditación, como, bueno, hacer cualquier disciplina física, es así, ¿no? Es algo a lo que hay que entregarle, esa parte de nuestro tiempo que pensamos que por ahí no podemos entregarlo porque estamos entregados a otras cuestiones, ¿no? Bueno, seguimos con Garnier Mallet, que sorprendió con estas revelaciones, aunque reitero, esto no es una novedad absoluta. Tiene un enfoque novedoso porque lo ve a través de la física cuántica y lo explica en términos semicientíficos Garnier Mallet, ¿no? Entonces, bueno, algunos cazaron una onda, dijeron, esto es algo nuevo, no hay nada nuevo, muchachos. Toda la misma cosa todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, pero le han complicado tanto la historia, que por eso yo le digo, esto acá lo que hay que hacer es la práctica sencilla y simple, el minuto antes de dormirse, conectar con el cuerpo energético y que el tipo labure si quiere laburar. Si te toca un cuerpo energético vago, sonaste, ¿no? Así que bueno, te quedará para otra vida la cosa. Bueno, nuestro doble experimenta muy rápidamente nuestro futuro y por aperturas imperceptibles entre los dos tiempos, intercambios permanentes de informaciones nos llevan por el buen camino. Es recuperando el principio vital de intercambio de informaciones con nuestro doble durante nuestros sueños. Reitero, es recuperando el principio vital de intercambio de informaciones con nuestro doble durante nuestros sueños que podremos por fin conocer el objetivo de nuestra vida y encontrar el equilibrio capaz de reconducirnos a él. Nuestro doble está a nuestro servicio, esperando contactar con nosotros, casi como si fuera un ángel, ¿no? Podríamos decir, un ángel de la guardia que labura con nosotros. Bueno, póngale, no sé si será la misma, no creo que sea la misma cosa, pero póngale que más o menos, fíjense toda la gente que nos ayuda, ¿no? Desde el otro lado, como diría Parravicini, ¿no? Bueno. Nuestro doble está a nuestro servicio esperando contactar con nosotros para transmitirnos los mejores instintos de supervivencia, ya que él viaja al futuro y nos transmite la información. Tenemos varias potencialidades en nuestro futuro. Se trata de escoger la mejor para beneficio nuestro y de nuestro planeta, aprendiendo a recibir las informaciones de nuestro doble y no empezar a poner en duda su existencia. Evidentemente, todo este laburo de desprogramación que han hecho sobre la humanidad, que tiene cientos de miles de años, lo que yo llamo la contrainiciación, ¿no? Nos ha desconectado de esto, ¿no? Entonces, bueno, cada tanto tiempo en las historias de las humanidades, si ustedes estudian historia de las civilizaciones, aparecen una cantidad de tipos en 100 años. Como pasa, por ejemplo, entre el año 600 y el 400, estudien 600 a 400 antes de Cristo, fíjense la cantidad de sabios que aparecen en el planeta Tierra en distintos lugares. En Egipto, en Grecia, en montones de lugares aparecen tipos notables. Notables, seres que parece que lo hubieran bajado de una nave extraterrestre, ¿no? Y que le dan una especie de impulso. Bueno, está el Buda en ese momento también. Aparecen un montón de tipos notables que son casi contemporáneos en 100 años, ¿no? Y le dan un impulso, ¿no? Yo creo que esto también ha sucedido en la historia de la humanidad, nuevamente desde aproximadamente finales del siglo XIX, los 1870 y pico, hasta casi finales del siglo XX, ¿no? Han aparecido una serie de personajes, Paramahansa Yogananda, Gurdjieff, bueno, la Blavatsky y toda su gente, aparecieron un montón de Krishnamurti, bueno, un montón de, bueno, Osho, ¿no? Ni que hablar, tipos, Ramana Maharshi, Ramakrishna, bueno, así, unos maestros sufis que hubo, algunos muy poco conocidos, pero, entregaron también enseñanzas, ¿no? Aparecieron 100 años. Y a mí me parece que a principios del siglo XXI bajaron la persiana y dejaron a algunos aspirantes, digamos. Listo, bueno. Se quedan esto y que sigan haciendo el laburo, la parte principal se retira, ¿no? Y creo que es lo que ha pasado increíblemente y lo que vengo notando, ¿no? Desde el siglo, desde que comenzó el siglo XXI hasta Castaneda mismo se fue también, ¿no? Así que por hacer algunos nombres de algunos tipos realmente, que trajeron una vueltita de tuerca a los conocimientos muy importante, ¿no? Bueno, volvemos. Nuestro doble, tenemos varias potencialidades en nuestro futuro, se trata, no hay necesidad de recordar los sueños, dice Garnier Mallet, no hay necesidad de recordar los sueños, basta con prepararnos a bien soñar por la noche para vivir bien durante el día, modificando nuestros pensamientos siempre en positivo. Yo me acuerdo que Ada Albrecht, la fundadora de Hastinapura, allá por principios de los años 80, una institución que está en varios lugares del mundo, donde yo también tuve la oportunidad de formarme espiritualmente e intelectualmente en estas cuestiones esotéricas y espirituales, nos contaba que los monjes hindúes con los que ella se formó en la India, le indicaban que antes de dormirse leyera algún libro sagrado. No le decían que tenía que leer los textos hindúes solamente. Que leyera algún libro sagrado, por ejemplo. Que tratara de irse con al momento del sueño, ¿no? Con algún tipo de lectura que tuviera que ver con la cuestión religiosa, ¿no? Esto se los comento como un detalle que recuerdo, ¿no? Acá, por ejemplo, Garnier Mallet está diciendo que hay que prepararse a bien soñar por la noche para vivir bien durante el día, modificando los pensamientos siempre en positivo. Momentos antes de dormirnos podemos ponernos en contacto con nuestro doble, exponerle nuestros problemas, contarle como si fuera un amigo, y estoy con este despelote, ¿cómo puedo hacer para resolverlo? Háblenle así de sencillo es. No hay que dirigirse en español antiguo ni ninguna de esas boludeces que vienen los mensajes de los comandantes extraterrestres, o sabéis, no, nada, háblenle porque el tipo es un amigo que está para ayudarnos. Le hablan así, tranquilamente, les ponen sus problemas y le piden que busque la mejor solución posible de entre los posibles futuros. Y acá Garnier Mallet dice, ¿recuerdan la frase, lo consultaré con la almohada? Bueno, realmente lo que hacen es consultar con el doble energético, que es el que tiene que hacer el laburo más pesado, de ir y venir y decirle, bueno, fíjate que si vas por este lado la cosa va a ir bien, si vas por allá la cosa no va tan bien. Tener total confianza en que tu doble, en este caso tu doble energético, te lo va a resolver de la mejor manera posible, ya que tú, doble, eres tú mismo en otra dimensión, ¿no? Y uno imagina que por eso Jesús decía, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, primero te tenés que amar vos. Así que a este otro yo, a este doble lo tenés que querer, porque sos vos mismo. laburando en otro plano. Tener la certeza de que ya te lo resuelve. Tener una actitud de total despreocupación y confianza. Esto es esto que decía esta oyente recién de entregar. No, yo entiendo lo que quieren decir. Los hindúes lo explicaban en el karma yoga de esta manera, ¿no? Como que el tipo que es al que llaman el karma yoguín es aquel que hace la acción por la acción misma. Es decir, el tipo ayuda a alguien o se ayuda a sí mismo, y no se felicita por eso ni espera que lo felicite nadie. El tipo hace lo que tiene que hacer. Ayudar. Listo. Y no le interesa el fruto de esa acción, no le interesa la felicitación o la recompensa que puede obtener. Por eso hay un monje budista que se llama Chogan Trumpa que escribió sobre el materialismo espiritual. Porque mucha gente, a través justamente de los sistemas religiosos, les hacen sentir como que tienen que ser buenos para obtener alguna recompensa. Y la realidad es que hay que ser bueno porque uno es bueno por naturaleza. Y uno tiene que ser natural. No hay que ser bueno porque si uno no es bueno, no le va a ir bien ni nada de eso. Uno tiene que ser bueno porque tiene que responder con su propia naturaleza, que es buena. El ser humano fue construido buenamente en este planeta. Fue construido buenamente en este planeta, ¿sí? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahí está esa rosquita, ¿no?, del karma yoguín. Entonces, el tipo hace la acción, listo. Todo lo que viene, recuerden que Jesús decía que todo se dará por añadidura. Las cosas había que hacerlas y los frutos van a aparecer. Por su fruto los conoceréis, recuerden, y que las cosas se dan por añadidura. Así que, un poco para ir entendiendo lo que Garnier Malet nos quiere decir con esto del otro doble, que a veces puede ser una cosa, dice, esto que es esquizofrenia, tengo otro doble, qué sé yo. Bueno, eso ya lo se sabe hace mucho tiempo, ¿no? Tener confianza total en que tu doble te va a resolver las cosas, tener la certeza de que ya te lo resuelve, tener una actitud de total despreocupación y confianza, no pensar en hacer a los demás lo que no quieras que los demás piensen en hacerte a ti, estar muy atentos a las señales que nos da la vida y saber escuchar los avisos. Estas informaciones provenientes de las aperturas temporales imperceptibles nos permiten mejorar nuestro presente. Son siempre tan rápidas que nos llegan bajo la forma de intuiciones, sugerencias y premoniciones. Llegan muy rápido estos señalamientos de nuestro doble energético. Parecen ser intuiciones, parecen ser sugerencias y parecen ser premoniciones. El control de las aperturas temporales cambia nuestras noches y también nuestra vida. Además, es un medio muy eficaz para no estar ya angustiados o deprimidos frente a una situación delicada, a condición de saber cómo y por qué proceder. En efecto, el saber que el día siguiente será mejor nos alegra el corazón, el estrés desaparece y con él las enfermedades. El dirigir nuestra vida es nuestra responsabilidad. Es preciso ser dos para intercambiar información. Dice Garnier Malet, es preciso ser dos para intercambiar información. Uno de ellos viaja entre su presente y su futuro. Esta es media complicada. Uno de ellos viaja entre su presente y su futuro. Ese es el cuerpo energético. El otro, entre ese futuro que es su presente y el futuro de ese futuro que es su propio futuro. Así pues, las tres realidades presentes, del pasado, del presente y del futuro, porque esas son las tres realidades que vive el hombre, el pasado, el presente y el futuro, los vive simultáneamente, son accesibles al mismo tiempo por intercambios de información en las aperturas temporales. Nuestro doble es un explorador o mensajero. está ahí para asegurarnos el mejor presente a cada instante. Está listo para darnos todas las informaciones necesarias en cuanto se lo pidamos. Pedid y se os dará, golpead y se les abrirá. Acuérdense de eso. Puesto que Él es yo, puesto que Él, el doble energético, es yo, está siempre dispuesto a crearnos el mejor porvenir. Cuando estamos seguros de recibir ayuda en todo momento y en todo lugar, esta confianza se vuelve un automatismo saludable. Nuestro doble tiene la capacidad de explorar lentamente nuestro futuro en un tiempo tan rápido que no nos damos cuenta de ello. En nuestro tiempo recibimos sus consejos en forma de sugerencias inmediatas que son los que crean nuestra intuición. El hecho de estar desdoblados sin tener tiempo de darnos cuenta nos da la sensación de saberlo todo intuitivamente sin tener que pensar en nada. No, de todas maneras yo les aconsejo que piensen. ¿Eh? Yo les aconsejo que piensen también. Sí, acá, por supuesto, bueno, uno no tiene a Garnier Mallet para charlar un poco sobre esta cuestión, ¿no? Pero la realidad es que hay que pensar, porque para eso nos pusieron la máquina esta llamada cerebro también, ¿no? Bueno, sirve para conectarnos, por supuesto, con el doble energético, para recibir la información como antena, y también para discernir muchas cuestiones, ¿no? Nuestro cuerpo es un receptáculo de informaciones que nuestro doble llena en cuanto puede. Todas nuestras células obedecen a la voluntad de este otro yo que espera nuestro consentimiento para venir a visitarnos. Su benevolencia es incuestionable porque él es tú. Él, ese cuerpo energético, es tu cuerpo corpuscular también, es tu cuerpo físico. Y siempre lo será, puesto que te asegura la vida después de la muerte en otro tiempo. Pero como es imperceptible, lo hemos olvidado. Es buscando y reencontrando el contacto con nuestro doble que podremos equilibrarnos y entender el objetivo de nuestra vida terrestre. ¿Cómo proyectamos nuestro futuro? La anticipación es un principio vital. Es con nuestros pensamientos que proyectamos nuestro futuro. Si vamos por la calle y alguien nos da un empujón y pensamos lo mataría, este pensamiento ya está abriendo un futuro potencial asesino para nosotros en nuestras aperturas temporales. Esto lo podemos modificar con un sencillo intercambio de información, con un pensamiento contrario y tranquilizador. Así reina la paz en el futuro. Por eso, bueno, no reina la paz en el mundo, ¿no? Porque la gente ha sido quitada, ¿no?, de esta posibilidad que tenía, ¿no? Le han hecho esta desprogramación, ¿no?, a la humanidad, y entonces, bueno, estamos en problemas. Y cada vez que queremos recuperar el camino, aparecen estos niatos y cortan la posibilidad. La ley de los tiempos es sencilla. Si nadie en la Tierra pensara en matar, no existiría ningún futuro potencial asesino y la actualización de un asesinato sería imposible. Todo depende, pues, de nuestro modo de vida y de nuestros pensamientos que crean el conjunto de nuestras posibilidades, que crean el conjunto de nuestras posibilidades de futuro. El futuro tampoco es de a uno, ¿eh? El futuro es entre todos. Es una macana porque no logramos ponernos de acuerdo entre todos ni ahí, ¿no? Y eso durante los aproximadamente 25.000 años de nuestro desdoblamiento actual, donde venimos matándonos todo el tiempo, ¿no? Nuestro doble puede modificar los futuros que nosotros hemos creado siempre a pedido nuestro. Siempre a petición nuestra. Cuando le damos las gracias, él entiende que va por buen camino y no duda en seguir adelante con lo que ha empezado en función de las informaciones que recibe de su pasado. Este es un tema que les va a interesar también. Restablecer un cuerpo enfermo o acallar una mente angustiada viene a ser cambiar el futuro y consecuentemente cambiar el mundo. El quejarse o lamentarse crea inmediatamente en el futuro algo del que poder quejarse o lamentarse. El intercambio de informaciones con un doble no es mágico ni peligroso. Lo peligroso es ignorar la forma de controlar las informaciones que nos llegan a cada instante y de vivir según nuestra conciencia, sin saber quién la llena de pensamientos subliminales sin interés alguno. ¿No? Que es todo este grupo de niatos que domina a la humanidad desde hace tantos miles de años. La única dificultad proviene de la forma de pensar, pues no estamos acostumbrados a colocar el futuro antes que el presente. Esta nueva noción del tiempo va a conmocionar el fundamento mismo de todos nuestros pensamientos, ¿no? Bueno, ya hemos recorrido una parte importante de lo que es la teoría básica del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Vamos a ver si mi doble me ayuda a recuperar el audio. No, me voy a tener que poner a laburar porque el audio andaba. Bueno, no sé, capaz que tengo que buscar otros formatos para que salga en esta compu. Y poder escuchar al propio Garnier-Mallet, por supuesto traducido al español, hablarnos sobre la teoría del desdoblamiento del tiempo y estar preparados para la charla de Brad Hunter, que nos va a explicar los secretos detrás de esta teoría del desdoblamiento del tiempo y todas estas cuestiones del campo cuántico, ¿no? Bueno, les agradezco, no hay más camino por recorrer en el día de hoy. Ya se viene el programa de Dante Franch, Encuentro Cósmico. Nos estamos reencontrando. Cadena Nacional, espero que el lunes no me haga una cadena nacional porque perdió Gimnasia Esgrima de La Plata la presidenta, ¿no? Así que bueno, vamos a estar el lunes desde la hora 18:30 hasta las 20:30 para seguir compartiendo junto a ustedes Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años, desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Yo no sé si es que amanece o veo el cielo. Ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu pronto?